Plan Arteria presenta Cursor Podcast. Música contemporánea de bolsillo. Saludos a todos, estamos empezando este segundo programa de la nueva temporada de Cursor Podcast Música Contemporánea de Bolsillo, transmitido desde www.planarteria.com y grabado en los estudios de la República Urbana. En la presente edición, Isadora no nos va a acompañar. Esperamos que en las próximas ediciones se integre a Cursor. Pero bueno, lo que veníamos escuchando pertenecía a Julián Casablancas, vocalista y líder de la agrupación The Strokes. Lo que escuchábamos era el tema 11th Dimension de su próximo álbum debut solista que lo va a lanzar en el mes de noviembre. Continuamos con los lanzamientos y las propuestas más interesantes de la música mundial. A continuación nos vamos con Pacha Massive, agrupación que pertenece al sello National Records, el cual recopila lo más importante e interesante de la música latina a nivel mundial. De su segunda producción, la cual salió en el mes de septiembre, If You Want It, nos vamos con el tema que da nombre a este álbum. Enseguida de ellos, vamos a sonar la agrupación colombiana Super Litio, desde su cálido sound, esto es Plata Pa' Salir. Cursor. Ay, si me dejas, yo te voy a mostrar que en la vida de gozar. Que mi amor no cuesta nada, yo te doy mis alas y eso no te va a costar. Plata pa' salir no tengo, no tengo pa' salir, no tengo pa' gozar, mamá, no, no. Plata pa' salir no tengo, solo con mis pies pa' bailar me siento contento. Plata pa' salir no tengo. Yo te ofrezco todos mis versos, ah, hasta el fin de mis días y todo el universo. Si lo mejor que yo en mi vida te puedo regalar, el mar con la luna y una estrella fugaz. Vámonos de fiesta, que nada nos cuesta, te voy a enseñar a volar. Plata pa' salir no tengo, no tengo. Salir no tengo. No tengo ni un peso, mi niña, pero yo te quiero. Plata pa' salir no tengo. Solo solito mi vida, esto es lo que tengo. Plata pa' salir no tengo. No tengo, no tengo ni un centavo. Me muero por tus besos. Plata pa' salir no tengo. No tengo ni un peso, mi niña, pero no me quejo. La Arteria, conductor de música independiente. Nueva versión. Galería, videos, podcast, artículos, entrevistas, noticias y toda la información de la escena musical nacional e internacional. www.planarteria.com. Nueva versión. Regresamos, lo que estábamos escuchando era Pacha Massive, la agrupación formada en Bronx, New York, conformada por Nova y Maya, y Super Litio, la legendaria banda de Cali, Colombia. A todos nuestros amigos que nos escuchan, les invitamos a que dejen sus comentarios en www.planarteria.com. Ahí nos buscan en el menú Cursor Podcast. Es muy importante para nosotros saber su opinión acerca de este programa. Ahora nos vamos a San Francisco, Estados Unidos, a escuchar el dueto conformado por Chris Owens y Chet White. Ellos son Girls, agrupación que revolucionó la crítica musical especializada con su primera producción llamada Album. De este excelente material que conjuga perfectamente el rock and roll, el soul, el blues, todo eso aderezado con pastillas, vamos a escuchar el tema Lust for Life y enseguida nos dirigimos a Guayaquil, Ecuador, a escuchar Cadáver Exquisito, banda Nobel que nos presenta su tema Creepy Disco Punk. Father, maybe then I would have turned out right, but now I'm just crazy. we fucked in the head. But maybe if I really tried with all of my heart, then I could make a brand new start in love with you. Oh, I wish I had a suntan. I wish I had a pizza and a bottle of wine. I wish I had a beach house and we could make a big fire every night. Instead I'm just crazy, I'm totally mad. Yeah, I'm just crazy, I'm fucked in the head. But maybe if I really try with all of my heart, then I could make a brand new start in love with you. De ti. Esto es Cursor y lo que estábamos escuchando era Cadáver Exquisito, agrupación formada en el 2008 y que nos hizo llegar su material a través de cursor@planarteria.com. Saludos a Cura Lodorum, quien es el encargado de manejar esta banda. A grito de fuego vamos a escuchar la champeta, reggae music, cumbia y folclore. Ellos son Bomba Estéreo. Un dueto conformado por Simón Mejía y Liliana. Estuvieron hace poco visitando Ecuador y actualmente están girando constantemente por Europa. De su segundo material llamado Estalla vamos a escuchar el single Fuego. Y enseguida de ellos nos dirigimos a Puerto Rico a escuchar a uno de los grandes. Él es Draco Cornelius Rosa. Está próximo a editar en el mes de noviembre su nuevo material que se llamará Draco. Y lo que nos trae es este primer material llamado Paraíso Prometido. Enseguida de Bomba Estéreo y Robbie Draco Rosa, regresamos en el selector de sonidos en movimiento. Yeah.

Cursor. Música contemporánea de bolsillo. www.cursor.planarteria.com. Bomba Estéreo y Robbie Draco Rosa era lo que estábamos escuchando, dos de las propuestas más importantes de la música latinoamericana actual. Enseguida nos vamos de Ecuador a sonar dos bandas. Una viene desde Guayaquil y se llama Los Circos, y es quizás para nosotros una de las bandas más prometedoras del 2009. Lo que vamos a escuchar de ellos es su tema Jardines, y luego vamos a celebrar esos 15 años de rock libre ecuatoriano con la banda Sal y Mileto. Desde su CD electroacústico sacado en este año, escucharemos el tema El Lobo. Luego de Los Circos y Sal y Mileto, regresamos para el final de Cursor Podcast, segunda temporada. Arteria. esperar. Te sentí en una noche, fue en un cuento de selva, tibio y confuso, de miradas extrañas, de un misterio finito. La cordura escapaba y tu voz se adentraba en mí. Tú me miras, así es la grieta donde caigo siempre y me lastimo. Tras el jarabe para los descuidos y vuelvo a ser el lobo que hace una ronda en tu pelo y vuelvo a ser el lobo que se roba tus ojos para ver el bosque. Sé que el viento hoy trae olores medievos. Parece que el viento hoy trae olores medievos. Caballeras, almas hermosas, brujas quemadas por tu voz. Caballeras, almas hermosas, brujas quemadas por tu voz. Tú me miras, así es el cuento donde vivo solo, cerca del hielo que se derrite por donde pasan las señoras de mi sueño. Y vuelvo a ser el lobo que hace una ronda en tu pelo. Y vuelvo a ser el lobo que se roba tus ojos para ver el bosque. We'll be right back. Volvemos, estás escuchando Cursor Podcast, segundo programa de esta nueva temporada, transmitido por www.planarteria.com, portal que a propósito está próximo a cumplir 3 años y se prepara un evento especial que próximamente les estaremos anunciando. Llegamos a la parte final de este podcast en el cual hemos recorrido bastante música, desde Julián Casablanca, pasando por Cadáver Exquisito, Los Circos y también Pacha Massive. A continuación vamos a poner un poco más de revoluciones con Wolf Mother, la agrupación australiana de hard rock, muy al estilo de Led Zeppelin y AC/DC, que nos trae su actual material llamado Cosmic Egg. Excelente tema el que vamos a escuchar, se llama California Queen, y así nos despedimos en esta emisión. Mi nombre es García y nos volveremos a ver en Cursor, música contemporánea de bolsillo.